con swag de verdad. Te pongo el baby baby, pelo sin tantito. Tiene cara de nabo, parece quito. Le gusta el cinto. Me siento tan fachero que es testigo. Soy más lindo que una Barbie, no homo. Tomando teta con chomba, pop polo. Mi meo huele a pie de gato, por el polo. Esa hockey de mi swag. La justicia. Oh my god. Sepa mi nombre es Audífora. Sin estudios ni estudio Audífora. BB Bell, no lo saco ni para la cumbia. El BB, el BB, el BB Bell. Tengo puesto el BB Bell. Por el Bibi Bell, la heroína. Música con swag de verdad. Diamantes, diamantes no son de mezcla. No, no, no, puesto el Bibi Bell, el que te puede sacar. Brilla mucho más que el sol, alumbra la oscuridad. Mi cinto es de muchas cosas, le gustó a Mirtha Legrand. Le gustó a Mirtha Legrand y a Susana Jiménez. El susto atrae mis, ese es el Bibi Bell. Soy Steve y tengo swag, todo el mundo lo sabe. Quiero que hasta mi funeral tener puesto el Bibi Bell del Bibi Bell. Música con swag de verdad. Tengo puesto el Bibi Bell. Este álbum hace que quiera fumarme un p***.